Radio Ubrique. Deporte. 20 minutos pasan sobre las 6 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a seguir con cuestiones relativas al deporte local que han emanado de este último fin de semana. Vamos a hablar hoy de motor, vamos a hablar de automovilismo. Ya la pasada semana se publicaba de forma oficiosa, digamos, todavía pendiente de aprobación por la Asamblea de la Federación Andaluza de Automovilismo, el calendario para este año 2014, donde llama la atención sobre todo el fin de semana del 8 y 9 de marzo, que va a acoger o se va a celebrar en nuestra localidad el primer rally crono de Ubrique, organizado por RS Sport. Más o menos va a mantener la misma infraestructura, el mismo recorrido que estaba previsto en el mes de diciembre, cuando iba a tener lugar esa primera edición de rally crono, que finalmente fue suspendido. Y además, de este Rally Crono RS Sport, en ese calendario se va a hacer responsable también de la organización de otros tres eventos. De la subida Estepona, que va a abrir el Campeonato de España de montaña. Va a ser la primera prueba del Nacional, la segunda, como saben, Ubrique, que ya también tiene fecha, 26 y 27 de abril. Esta de la subida Estepona será el 5 y el 6 de abril. Benajavís, que será un rally de tierra, 17 y 18 de mayo, y el Tierras del Sur, el Enduro, 4 y 5 de octubre. En unos minutos vamos a hablar de motor, también tenemos que hablar de baloncesto, un fin de semana aciago para el Cabus Senior. Tenían esperanza de lograr la segunda victoria de la temporada, dado que venía hasta Ubrique el colista de la categoría. Además tenía doble jornada, porque era un partido que se aplazó en su día y se recuperaba este fin de semana. Pues bien, en la jornada del sábado caía en Arcos ante el DKV Arcos 78-57 y el domingo lo hacía en Ubrique ante el Zona Bahía 75-81. Pues un mal fin de semana para el equipo senior, que tiene que seguir trabajando, que los resultados, no lo dudamos, llegarán poco a poco. El Cabu, por su parte, sí cumplió, 110-21 ante el Trebujena, al igual que el Fercabe Cabu, que suma su sexta victoria consecutiva, 67-24 ante el DKV El Puerto. Y también vamos a hablar de dos pruebas que han tenido lugar este fin de semana, una en el Rincón de la Victoria, el segundo trail desafío La Capitana, una carrera por montaña, donde Francisco Pazos lograba la sexta posición, el sexto mejor tiempo, y el tercer trail, o la tercera trail urbana de Villaluenga, que tuvo lugar este fin de semana, con una modalidad de carrera por montaña, otra modalidad de bicicleta de montaña y una categoría que agrupaba estas dos pruebas. De todo esto vamos a hablar en unos minutos. Antes de todo ello, de comenzar con estos temas que hemos anunciado, como siempre vamos a tener el sorteo de la nueva liga, de la nueva jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, en este caso la 12ª jornada en División de Honor, 11ª en primera y en segunda. Eso será en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Próximamente en Ubrique, Castil Burger, el primer burger americano de la comarca. Ven a disfrutar de nuestros menús y conozca el auténtico sabor americano. Abrimos próximamente en calle Fernando Gavilán, antigua Hormiga Atómica. Pronto en Ubrique, Castil Burger, tu burger con auténtico sabor americano. El sábado 25 de enero, a partir de las 11 de la mañana, en las pistas de atletismo de Ubrique, 20ª carrera escolar Nutrias Pantaneras. Si tienes entre 4 y 17 años y el atletismo es tu deporte, no lo dudes más. Participa en la 20ª carrera escolar Nutrias Pantaneras. Medallas para los tres primeros clasificados, masculinos y femeninos, de cada categoría. Y camisetas conmemorativas y avituallamiento para todos los participantes. Pueden participar todos los nacidos entre 1996 y 2009, ambos inclusive, con distancias adaptadas a cada categoría. Puedes inscribirte en tu centro escolar o en las pistas de atletismo el mismo día de la prueba. El sábado 25 de enero, 20ª carrera escolar Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. En Tasquita el Jardín disponemos del mejor ambiente para usted y los suyos.

que vuelvan a engancharse a la liga por tener competición hasta el final. Y ahora, después del sorteo, también vamos a tratar otro asunto que, bueno, parece que se está complicando en la Liga Local de Fútbol, si es el tema del arbitraje. Se está complicando, digamos, por reiteradas, digamos, falta de respeto o problemas entre los jugadores y los colegiados en los últimos partidos, que, bueno, ha llegado ya al Comité Local de Fútbol Sala a plantearse pues que hay que cambiar, ¿no? Que esta situación que se ha repetido en esta última jornada hay que acabarla, y la gota que ha colmado el vaso fue el partido entre el Marca y el Porti. No tiene que ver nada del partido de Marca con Porti. Es una cosa que en consecuencia de varios partidos en los que los árbitros me transmiten a mí que el malestar de ellos con el colectivo arbitral. Uh-huh. Yo hoy tengo una reunión con 18 equipos, mañana con otros 18, ayer tuve una con los árbitros. Ellos piden unas cosas, los árbitros. Es normal que haya protestas, en esto del fútbol va a haber protestas. Entonces yo se los comunico a los árbitros. Ellos, hombre, lo que piden son respeto entre los equipos rivales. Entre ellos. Ahí. Y ya después, pues, un respeto y un comportamiento que se pueda. Digamos que la actitud está poco a poco, digamos que está yendo a peor, digamos, no, la actitud de comportamiento, ¿no? Tanto entre equipos como de equipos con los colegiados, ¿no? Claro, eso. Se va deteriorando. Es la opinión, ya la verdad que. Estos árbitros, si fueran a pitar en otra liga, al no conocer los equipos a estos árbitros, pues lo que yo les digo a ellos, eso sería mucho más fácil para ellos. Pero ya aquí llevamos mucho tiempo, mucha confianza, y no es que haya confianza, es simplemente que los equipos saltan a la mínima. Uh-huh. Y también hay que entender a los equipos, que algunas veces llevan razón, otras veces no, pero de ahí no quiere decir que se menosprecio. Mira, Dani, por las decisiones que toma un colegiado dentro de un partido, bueno, puedes decir, pueden llevar razón, pues quizás se equivoquen, ¿no? Pero desde luego yo creo que se exagera, ¿no? En algunas circunstancias. Y se extrapola ya de lo que es el mismo fútbol, ¿no? Claro, que porque ya se pasa de marrón a castaño oscuro, y tampoco. Claro, es de recibo, ¿no? También, hombre, que igual que ayer tuve, como ya he dicho, la reunión con ellos, hoy voy a tener ellos me van a dar su postura, y pues claro, ahora yo tendré que intentar amordar una cosa con otra, ¿no? Para que esto siga adelante, ¿no? Bueno, pues es una cuestión peliaguda, porque ya decimos, nos vamos a retroceder un montón de años. Una cosa parecida comenzó con la Liga Local de Fútbol, y al final tuvieron que terminar pitando los propios jugadores. A ver si nos vamos a tener que encontrar en una situación similar. La verdad que eso no te puedo decir, porque hasta que no hablé con los equipos. Hombre, la paciencia tiene, yo supongo que tendrá un límite, que los colegiados ya habrán dicho basta. Sí, la verdad que en la reunión de ayer el tema principal era de no arbitrar la siguiente jornada. Uh-huh. Como mínimo. Pues hay que decir a los equipos un poquito de comprensión, que se tranquilicen, que se moderen un poquillo, porque al final, ya decimos, fíjense cómo terminó la Liga Local de Fútbol, ya decimos, pitando los propios componentes de los equipos porque nadie quería dirigir partido, y es lo más normal del mundo. Bueno, vamos a quedarnos ya con el sorteo, si te parece bien, de la próxima jornada. Lo hacemos con la División de Honor, donde en principio se van a jugar los dos partidos atrasados de la jornada decimoprimera. ¿En qué horarios? El viernes 24 en el IES, a las 9 de la noche, Estudiante Discoteca Coyote contra Don de Fútbol Sala, y a las 10, Club Deportivo Grazalema contra Zulema. Uh-huh. Y de la jornada duodécima, estos son los partidos: Grazalema Marca, Pintura Rafa Porti, Fogón el Metropol Los Patos, Revolución Club Deportivo Helios, Donde Fútbol Sala Quedeque y Zulema Estudiante. decir, te iba a interrumpir porque ya puesto que los partidos de estos cuatro rivales es el viernes, pues por ejemplo, Club Deportivo Grazalema contra Marca no puede ser el viernes. Por si sale ahora, ¿no? Dice. Ahí. Los partidos en los que tengan los cuatro equipos, pues no pueden ser el mismo viernes. Es decir, hablamos de Grazalema, hablamos de dónde es Fútbol Sala, hablamos de... ¿cuál has dicho? Del de Club Deportivo Grazalema, Zulema, dónde y estudiante. Dónde y estudiante, perfecto. Pues vamos a empezar con ese primer partido, Grazalema-Marca, que sería uno implicado. En este caso, sería el sábado a la una de la tarde. Sábado a la una de la tarde, Club Deportivo Grazalema, Marca 91. Recordemos que los encuentros se disputan en el pabellón de los Remedios, los de División de Honor. Uh-huh. Vámonos con el siguiente partido, Pintura Rafa, Aporte y Construcciones Hermanos Virus Oliva, sábado 11 de la mañana. Sábado 11 de la mañana. Pintura Rafa. Porti. Pintura Rafa, Porti, Construcciones Hermanos Virus Oliva. Fogón el Metropol, Los Patos. Es el siguiente partido que tendrá el sábado a las 10 de la mañana. Sábado a las 10 de la mañana. Nos vamos el siguiente, Revolución Club Deportivo Helio. El sábado a las 9 de la mañana. Es el horario de ese partido. Nos queda, por lo tanto, el don de Fútbol Sala. ¿Qué de qué? Y creo que vamos a tener un problema. Ahí está, y Estudiante Zulema. Porque este se jugaría, el papel que sale es el de las 11 de la noche. Ahí está. Pues bueno. Y hay un equipo implicado, que es el Donde, ¿no? Cambiaríamos, la verdad que ahora es lo esto lo tenía previsto, pero no que no saliera así. Pues entonces habrá que algún partido lo tenemos que poner el viernes, ya sea de Revolución, Club Deportivo Helio, Fogón Metropol, Los Patos o Pintura Rafa Porti. Uno de los tres tiene que ser el viernes. Vamos a coger un papel de los tres porque tiene que ser el partido del viernes. Bueno, antes que nada, para que no tengamos el mismo problema, el sábado, queda una hora del sábado, que es a las 12, sería Zulema Estudiante al que sería asignado el último partido. El ¿no? último partido, Zulema Estudiante, lo digo porque estos dos equipos también juegan el viernes. Ahí. Estudiante, disco. Pues mira, ahora vamos a sacar los tres papeles. El partido que salga, sea el de las 9, el de las 10 o el de las 11, pasará a jugarse el viernes a las 11 de la noche. Y en lo que se refiere al... Ha habido un fallo, pero bueno. Sí, pero siempre es corregible. El partido que ya esté puesto es ahora. Ahí, pasa. Decimos. Y el qué de qué dónde pasa a la hora que estaba ese partido. Vale, pues entonces cogemos este, que es el de las 10, que era. Fogón Metropol, Los Patos. Fogón Metropol, Los Patos, pasa, por lo tanto, al viernes a las 11 de la noche. Y el sábado a las 10 de la mañana sería para el partido entre. ¿Dónde qué de qué? El Donde Fútbol Sala. Y el qué de qué. Esas son las cosas que tienen los sorteos. Pues no se puede... sí, porque la verdad es que lo hemos dicho. No se puede tener previsto. Tendríamos que haber separado esos partidos. O empezar por debajo, separar esos partidos y empezar por ello, que no coincidiera con eso. Bueno, pues dobla los papelillos porque vamos a quedarnos ahora con lo que va a ser la próxima jornada, pero en primera división. Que me comentabas, había una petición. Dos. Dos peticiones que son. ¿Quiénes son? Museum Racing Pantera, que el partido es el viernes a las 9 de la noche en la cancha. Y el Benocao Acilón, por petición de los ACI, a las 10 de la mañana en la cancha. Vale, por lo tanto, estos son los partidos de esta jornada: Benocao Acilón, Celta Club Deportivo CAI, Equivoca Los Cosmos, Autoescuela Celia Abril de 1979. Mandarina, Autoescuela La Sierra Guas, Museum Café y Copas y Racing Pantera. Excluimos los dos, Benocajo, Asis Longe, Museum Café y Copas, Racing Pantera, que como decimos son las peticiones, y nos quedamos con los otros cuatro partidos. Los partidos se van a disputar en la cancha exterior. Pues bien, Club Deportivo Celta, Club Deportivo CAI, viernes 10 de la noche. Club Deportivo Celta, Club Deportivo CAI. Equivoca Los Cosmos, el viernes a las 11 de la noche. Equivoca Los Cosmos. Autoescuela Celia Brille 1979, sábado 12 del mediodía. Autoescuela Celia Brille 1979 y Mandarina Autoescuela La Sierra Guas, en la hora que quedaba pendiente, que es el sábado a las 11 de la mañana. En este caso, decir que, como la jornada anterior, disponemos de horario, aunque no ha dado más tiempo. Uh-huh. Pero por si las moscas, ¿no? Lo voy a poner abajo en los carteles. En caso de suspensión, pues por el orden, igual que la semana pasada, serían a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 en el pabellón. Y el quinto partido se jugaría a las 2 de la tarde en el instituto. Muy bien. Undécima jornada en división, en segunda división. ¿Alguna petición para este fin de semana? No, simplemente el partido del viernes a las 10, Voltazur, La Lupe, partido suspendido. Y para que no pase lo que ha pasado, pues esos dos partidos tienen que ser el sábado. Vale. Los encuentros son Bar Los Tres Caminos, Bar Los Tres Caminos es el equipo que descansa, Alambique Negocio Retra, La Peña Volta Sur, La Lupe Kebab Leito Construcciones y Reformas, Malacayú Bar Laurel Tapas y Panadería Sánchez Bar Las Cuatro Esquinas que es de Ubrilet. Y recordemos que Alambique era Peña Bética, ¿no? Panadería Sánchez, Ubrilet. Por lo tanto, dos equipos que no pueden jugar en la jornada del viernes, como bien nos has comentado tú, que son el conjunto de Volta Sur y el otro equipo es La Lupe Kebab. Que descansaba, o sea que no va a hacer problema. Simplemente vamos a sacar el primer partido, el Volta Sur, con el rival que sea, y va a ser el sábado. Pues muy bien, será La Peña Volta Sur, como decimos, se va a ser el primer partido sábado a las 9 de la mañana. Eso para evitar que coincidan los equipos en un partido el mismo día, dos partidos el mismo día. Vámonos con otro. Peña Bética, Rafael Gordillo, Negocio Retra, el viernes a las 11 de la noche. Peña Bética, Rafael Gordillo, Negocio Retra. La Peña Volta Sur, ya lo hemos dicho. La Lupe Kebab, Leyton, Construcciones y Reformas. Será el sábado a las 11. Sábado a las 11 de la mañana, La Lupe Kebab, Leyton, Construcciones y Reformas. Malacayú, Bar Laurel Tapas. Sábado a las 12 del mediodía. Perdón, Malacayú, Bar Laurel Tapas. Y el último de los partidos, que también se va a jugar el sábado, la hora que quedaba pendiente, que es la 10 de la mañana, Panadería Sánchez, Ubrilet. Sábado 10 de la mañana, Panadería Sánchez, Ubrilet. Pues este ha sido el sorteo de hoy. Si te parece bien, Dani, recordamos cómo quedan los partidos. En división de honor, viernes 24, partido suspendido, de la jornada 11, a las 9 de la noche, Estudiantes Disco Coyote, Donde Fútbol Sala, y a las 10 de la noche, Club Deportivo Grazalema, Zulema. Correspondiente a la jornada 12, a las 11 de la noche, el viernes, Fogón El Metropol, Los Patos. Sábado 25, en el IES, a las 9 de la mañana, Revolución, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. A las 10, Donde Fútbol Sala, ¿qué de qué? A las 11, Pintura Rafa, Porti Construcción Hermano Viré Oliva. A las 12, Zulema, Estudiante, Disco Coyote. Y a la 1, Club Deportivo Grazalema, Marca 91. En primera división. El viernes 24, en la cancha exterior, a las 9 de la noche, Museo Café y Copa, Racing Pantera. A las 10, Club Deportivo Certa, Club Deportivo CAI. A las 11, Equivoca Fútbol Sala, Los Cosmos. Sábado 25, en la cancha, a las 10 de la mañana, Benaocá, Fútbol Sala, Oasis Long. A las 11, Mandarina, Autoescuela La Sierra Guas. Y a las 12, Autoescuela Celia, Brille 1979. Y por último, en segunda división. Partido suspendido de la jornada 10. El viernes 24 de enero, en el pabellón, a las 10 de la noche, Volta Sur, La Lupe Kebab. A las 11, ya correspondiente a la jornada 11, Peña Bética, Rafael Gordillo, Negocio Retra. Sábado 25 en el pabellón, a las 9 de la mañana, La Peña, Volta Sur. A las 10 de la mañana, Panadería Sánchez, Ubrilet. A las 11, La Lupe Kebab, Leyton Construcciones y Reformas. Y a las 12, Malacayuca, Don Auto, Bar Laureta. Pues esos son los partidos programados para esta próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Nosotros nos quedamos aquí. Dani, muchas gracias y hasta el próximo martes. Adiós. Bueno, a ver si desde cuando se enteran que hemos terminado. Seis y 47 minutos, vamos a quedarnos rápidamente porque vamos mal de tiempo con el otro asunto de la tarde, el que teníamos queríamos comentar, relativo al mundo del automovilismo. Como ya sabemos, o como ya decíamos, la pasada semana salía ya publicado de manera oficiosa ese calendario. La buena noticia del calendario de la Federación Andaluza nos referimos, la buena noticia es que Ubrique, pues en parte, entre comillas, recupera, digo entre comillas porque no se llegó a celebrar, pero bueno, estaba programada y estaba todo listo. Esa prueba del Rally Crono de diciembre se aplazaba, ya tiene ubicación en el calendario, que será los días 8 y 9 de en marzo. Tenemos aquí al presidente de RS Sport, Rafael Arjona. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Durante esta próxima semana, como decimos, además se van a celebrar las asambleas, tanto regionales como nacionales, sí, para ya ir aprobando definitivamente el calendario de pruebas para este año. Y bueno, viendo, por ejemplo, las responsabilidades que va a tener RS Sport, como decíamos ya a finales del año pasado, se prevé un año movidito, ¿no?, para vosotros. Uf, la verdad que sí. La verdad que estamos teniendo reuniones del grupo, del equipo, y bueno, tenemos un año por delante complicado. O sea, como tú dices, a nivel de responsabilidad bastante alto a nivel deportivo. Afrontamos el Rally Crono Varada. Abrimos el campeonato de Andalucía de asfalto, o sea, la primera prueba de asfalto se hace aquí en Ubrique, o sea, abrimos el campeonato de Andalucía de Rally Crono, y luego, pues eso, afrontamos una prueba del nacional de rallies de tierra, una prueba del nacional de rally todoterreno, o sea que, y una prueba del nacional, y la prueba que abre el campeonato de España de montaña con Estepona, subida a Estepona, la primera, tres semanas antes que Ubrique, pues, y con el reto de 8 kilómetros de tramo, o sea, la verdad que el año va a ser tenso. Estas son las fechas: 8 y 9 de marzo, Rally Crono Varada de Ubrique; 5 y 6 de abril, la subida a Estepona, puntuable para el nacional de montaña, y que, como bien nos dice Rafael, va a abrir el campeonato el 17 y 18 de mayo, Benajavís, que será del campeonato de nacional rally de tierra, nacional de tierra, y todoterreno enduro, 4 y 5 de octubre con el Tierras del Sur. Exactamente. Este en Córdoba. Córdoba. Benavís, pues todos sabemos dónde está, la Costa del Sol, y Estepona, pues igual, que son los territorios en los que se va a mover RS Sport. La primera, ese 8 y 9 de marzo, el Rally Crono de Ubrique, sin ningún imprevisto de última hora lo impide, ¿no? Bueno, yo ya espero que no, o sea, ya, yo creo que no, o sea, realmente estaba todo cerrado. La verdad es que la fecha ha sido un poco también a petición de la propia Federación Andaluza en la reunión que tuvimos hace un par de semanas, porque el campeonato empezaba un poco tarde y ellos, teniendo en cuenta que prácticamente lo teníamos todo hecho para hace un mes y algo, seis semanas, pues casi que nos pidieron, entre comillas, nos sugirieron de que abriéramos el campeonato temprano, con idea un poco de que la gente se tomara un poco las cosas a nivel de empezar con tiempo. Entonces, yo espero, o sea, no creo que haya ningún tipo de imprevisto. La fecha que aparece en el calendario es 8 y 9, pero realmente es viernes día 7, sábado 7 y 8. Día 8, exactamente. El viernes por la tarde serán las verificaciones administrativas y técnicas y el sábado será la carrera. Por suerte la Federación Andaluza ha vuelto a apostar por vosotros, a confiar en vosotros después de la suspensión de la prueba, pero no sé si los pilotos son claro. Igual de comprensivos. Ese será el gran hándicap en esta edición. O sea, al igual que cuando hablábamos hace seis semanas, pues yo estaba convencido de que íbamos a tener entre 30 y 40 pilotos, yo llamaba a los pilotos, hablaba con ellos, sabía el interés que tenían. Al día de hoy el número de inscritos será un poco complicado porque, quieras o no, uno de los precios que hemos pagado por suspender la prueba es un poco, como tú dices, la posible desconfianza que pueda tener el piloto de decir, vale, es cierto que han tardado nada, tres semanas en convocar otra vez la carrera, pero ¿volverá a pasar algo? O sea, realmente no va a pasar, el ayuntamiento está al frente, es uno de los que más hincapié están haciendo porque la quieren recuperar. Y aquí lo importante es que cuando se pasen dos, tres semanas, como mucho, tengamos papel encima de la mesa de la web diciendo permiso concedido y estamos aquí esperando que venga todo el mundo. Aquellos perjudicados, por lo tanto, por la suspensión, que bueno, pues gente que ya tenía reservas hechas, claro. Que ya tenían seguros pagados, no reciben ningún tipo de compensación. Vamos a intentar un poco a ver, cuando empecemos a mover un poco los hilos, a ver quién tenemos un poco que nos pueda, dentro de los compromisos que teníamos, ya te digo, porque el handicap es importante, y es importante porque además era la prueba que en teoría iba a decidir el campeonato. O sea, nosotros el precio moral o el precio de a nivel federativo ha sido grande. La verdad que hemos recibido bastante, porque a veces que hay pilotos que lo comprenden y hay quien no lo entiende. Entonces, claro, te dan de vez en cuando te dan repaso importante. Entonces, bueno, vamos a ver que un poco cuando, porque ahora mismo estamos, lo tenemos casi todo previsto, o sea, está casi todo ya terminado, cartel anunciador todo, pero estamos pendientes, como tú has dicho, que este fin de semana, el sábado, es la asamblea de la Federación Andaluza de Automovilismo, y cuando se apruebe, que es el único trámite que hay que pasar, que es un trámite meramente burocrático, el lunes estaremos mandando email a todo el mundo para decirle, oye, tenéis que venir a Ubrique, que aquí estamos esperando. ¿Se mantiene similar la prueba, tanto en recorrido como en infraestructura? Sí. Similar a la de diciembre. Exactamente. El formato es exactamente el mismo. Además, tengo que decir que la idea de meter un tramo urbano era algo espectacular, era algo que llamó la atención en el 2013, y te puedo decir que de las pruebas de Rally Crono, del campeonato de Rally Crono a nivel andaluz, hay una prueba más que está en Almería que va a copiar un tramo urbano. O sea, a ellos les gustó la idea y ellos van a meter también un tramo urbano dentro de lo que es el recorrido. El formato en sí es viernes por la tarde, a partir de las 3, entre 3 y 5 de la tarde, pasamos verificaciones frente a lo que es el Hotel Ocurri, en lo que es la zona del parque Tino Galván. Verificación administrativa. Rafael Alberti. Perdón, que porque ya tengo distintos parques montados a lo largo del año. Entonces, Rafael Alberti, lo que es verificación es todo lo que es la sede, la logística, la base del rally, dirección de carrera, todo está en el Hotel Ocurri, que la verdad que, o sea, están volcados con nosotros en todos los aspectos. Entonces, la base del rally a nivel logística estará en el Hotel Ocurri, y las técnicas y el parque cerrado de exposición a lo largo del viernes por la tarde estarán lo que es delante de Rafael Alberti. Luego dormirán los coches expuestos en el Rafael Alberti, en lo que es la calle principal. Sábado por mañana lo haremos un poco a nivel de trámite, pues de montaje, de que la gente no sea un corte de cartera muy temprano, se cortará sobre las 12 de la mañana. O sea que realmente lo que haremos será dar un poco de margen para que la gente se pueda mover, para que la gente pueda venir de fuera de localidad. O sea, vamos a hacer un horario más o menos acoplable como para que la gente pueda venir de fuera, y a partir de las 12 hacemos la carrera. Hacemos dos mangas, recordamos que el recorrido era salida en calle Tenería, avenida de Jesulín, Sebastián Macías el Pato, lo que es la zona del Coyote, ahora actualmente el Coyote, calle Arana, plaza Las Palmeras, zona de la Herradura, piscina, y ya lo que es todo lo que es Matadero hasta lo que es el Pantano. salen a minuto, uno detrás de otro, en orden de mayor potencia. O sea, el primero que saldrá en teoría deberá ser el Porsche de José Antonio Aznar, el actual campeón de Andalucía de Rally Crono. Y a partir de ahí, una vez que llega el último coche, ya deben estar mirando hacia arriba y lanzamos el primer coche otra vez hacia arriba. Es muy rápido. Hacen el mismo recorrido en sentido contrario y cuando llegan a calle Tendería le damos una hora aproximadamente, una hora y algo, para de parque de trabajo. La idea es que estar aquí para la, o sea, si salimos a las 12, para la 1 y media, 2 menos cuarto, haber terminado, da un espacio de una hora y media, hasta las 3, 3 y media, para que la gente se pueda mover, pueda intentar comer en algún sitio, el que le pille cerca de la herradura que coma allí, el que le pille cerca del de lo que es Coyote, esa parte, se pueda mover un poco, y en ese periodo de una hora, pues después inmediatamente hacemos lo mismo, los lanzamos hacia abajo, pantano, media vuelta, y la siguiente manga hacia arriba, o sea, dos hacia abajo y dos hacia arriba. Uh-huh. Ese fin de semana coincide con carnavales, que supongo que no bueno, es difícil que no coincida con algo, pero supongo que no, sí, no, no trae, o sea, ningún, no conlleva ningún problema, ¿no? Estábamos comentando antes de entrar en directo la posibilidad, o sea, porque para mí es un, puede ser un aliciente más, o sea, uh-huh. El según vaya mandando información a los pilotos vía email personal a cada uno, el mandarle un pequeño avance de lo que es el carnaval de Ubrique y decirle, oye, y aparte de esto, si te queda, o sea, viene el viernes, verifica, pasa la noche del viernes, el sábado corre, la prueba, y el sábado por la noche quédate con nosotros, que hay una fiesta, hay un pasacalle, hay una fiesta impresionante el fin de semana, de e intentar que alguno que otro pues se pueda quedar y disfrute de lo que ya es el colofón del fin de semana. A ver si hacen un fin de pasacalle a gusto de todo, no, que o al menos esperemos que se parezca poco al del año pasado. Bueno, recordamos, si te parece, cuándo se abre la inscripción para la participación de los pilotos. ¿Ya está abierta? No, la inscripción, como te decía, o sea, estamos esperando el trámite del sábado a la asamblea. Es decir, una vez el ya... El lunes, prácticamente, la federación colgará toda la información en su página web. Nosotros abriremos nuestra página web. Y automáticamente yo empezaré a lanzar el lunes información a todos los pilotos a nivel andaluz y a llamar a contactos a nivel andaluz, a nivel nacional, que quieran venir para abrir el campeonato. Con todo lo que hemos hablado, ¿qué perspectiva de participación más o menos baraja? Uf, es un... En diciembre barajamos una treintena de coches, exactamente, ¿no? Yo me sigo moviendo, mientras que no descuelgue el teléfono y empiece a ver un poco, porque en diciembre, o sea, esta prueba puede tener un hándicap, y es que habrá pilotos que quieran probar el coche. O sea, a mí la fecha me gusta porque es muy temprana, es fecha de que la gente tenga la posibilidad de decir, bueno, pues tengo un tramo de 5,5 kilómetros a pasar a rodar 4 veces y que más o menos me puede servir para rodar el coche para mi disciplina, que puede ser el circuito, la montaña o los rallies de asfalto. Entonces intentaremos llamar un poco, o sea, contactar con los pilotos asiduos que sabemos que les suele gustar venir. Y bueno, a lo mejor estamos hablando entre 30, 35, 40 coches. Ese hándicap es importante. Entrándole por ahí, que es una de las ventajas de este tipo de pruebas, y es que se admiten todo tipo de vehículos. Claro. No es precisamente muy restrictiva como otras categorías, ¿no? Claro, nosotros habíamos hecho una petición a Federación, lo que pasa es que no nos los ha concedido, porque era un poco el colofón de lo que buscábamos, y era, como tú dices, esta prueba se creó con idea de romper un poco el resto de disciplina. O sea, la prueba de montaña, como puede ser la subida Ubrique, es un tramo en cuesta, 4,5 kilómetros, y no se puede hacer bajada, o sea, no todas las pruebas. Entonces, esta prueba un poco era poder hacer, la reglamentación establecía, poder hacer cuesta abajo, cuesta arriba, casco urbano, lo que quisiera, y además admitía pues vehículos de circuito, vehículos de montaña y vehículos de rally de asfalto. Nosotros, nuestro proyecto inicialmente, que podía ser un proyecto a 2-3 años, era primero sacar el proyecto en sí y después pedir permiso a Federación para que el recorrido, o sea, el plazo horario, el cuadro horario, el programa horario de la carrera fuera a partir de las 4 de la tarde, o sea, 5 de la tarde, calculando que la primera pasada hacia abajo y hacia arriba sea de día. Uh-huh. Cuando llegan a Ubrique, los metíamos en parque de trabajo, montaban parrilla de faros y hacíamos la pasada hacia abajo y hacia arriba. ¿De noche? De noche, con, o sea, pidiéndole un poco al ayuntamiento, que yo creo que no debería ser muy difícil, que el alumbrado público de todo lo que es el casco urbano lo apagaran. Y la idea de tener un tramo espectáculo por la noche con una parrilla de faros. Lo que pasa es que Federación está un poco ahí todavía, hay que esperar un poco a ver quién sigue el campeonato, porque ellos entienden que alguien del circuito por lo mejor tiene que buscarse una parrilla de focos para poder venir aquí. Ajá. Entonces, en esta edición no podrá ser. Esa sería nuestro próximo o nuestra idea general, el hacer 2 tramos de día y 2 tramos de noche por dentro del casco urbano. Siempre buscando el mayor espectáculo posible para atraer al mayor número posible de aficionados. Esa es un poco la línea final. Bueno, recuerden, 8 y 9 de marzo es el Rally Crono, pero poco después de lo que va a ser el Rally Crono de Ubrique, volvéis al Campeonato de España con esa subida a Estepona, que abrirá el certamen el 5 y 6 de abril. ¿Cómo se presenta? Pues la verdad que se presenta con mucha ilusión. O sea, es un hándicap importante porque hay que tener en cuenta que hace muchísimos años que en España no existe un recorrido con 8 kilómetros de tramo. Uh-huh. Para nosotros es un hándicap. Lo que pasa es que era una de las condiciones que pedía el Ayuntamiento de Estepona y que nosotros veíamos bien, sobre todo porque entendíamos que el piloto de montaña o el piloto de rally o el piloto que tiene un coche, lo que quiere es cuanto más tiempo montado en el coche, mejor. Que también, perdona Rafael que te interrumpa, también vienen bien digamos estas novedades para hacer más atractivo el Campeonato de España, que últimamente, entre que siempre gana el mismo y que siempre son los mismos recorridos y que siempre son las mismas pruebas, que se ha reducido considerablemente el número de pruebas, pues se estaba haciendo un poco cansino, ¿no? Siempre... La verdad que es un hándicap para todo el mundo. Yo estoy hablando hoy con Raúl Borreguero, he hablado con Fombona, he hablado con Andrés Vilariño, o sea, ya estamos teniendo contacto con los pilotos, y la verdad que ellos lo ven un poco un hándicap. O sea, la verdad que ellos, el campeonato de Europa puro, el que se corre en Europa, vamos, tiene 14, 15, 16 kilómetros, hay pruebas con 12, 14 kilómetros. A nivel nacional no tenemos, tan solo el FITO es la que tenemos del campeonato de Europa, que tiene 4 kilómetros y algo, ¿no? Pero para ellos es un hándicap correr 8 kilómetros. Nuevo recorrido en suspensiones, neumáticos, o sea, es competitividad, o sea, uh-huh. Realmente es diferente para ellos. Para nosotros como organización, no cabe la menor duda que es un hándicap importante, ¿no? Pero la verdad que lo estamos llevando con ilusión, y luego es una zona muy, o sea, Estepona, parque cerrado junto en el paseo marítimo, parque de trabajo también prácticamente en el mismo casco urbano, la carrera sale desde el mismo casco urbano, tenemos ahora mismo una petición de un equipo francés con coches parecidos o de la misma nivel que a los DTM, o sea, que habrá uh-huh. que tenerlos en cuenta si al final deciden venir. ¿Qué va a pasar con Fombona, con el Audi de la DTM? Y esa cosa, eso también puede venir muy bien para, digamos, el Campeonato de España, ¿no? Claro, o sea, al final... Y también incluso para la subida Ubrique, ¿no? Si desplaza... Hombre. El que ya sean dos pruebas puntuables del Nacional aquí en Andalucía, pues digamos que también hará que baje más gente, pilotos, claro. ¿No? Inicialmente... Dos cercanas, digamos, sí, porque sí. Son... Hombre, lo ideal sería, lo que pasa que este año ha sido, o sea, el tema del campeonato de montaña está un poco ahí, el presidente de la Federación Española de Automovilismo el año pasado a final del campeonato decidió asumir las competencias directivas de la Comisión de Montaña, ha habido un poco de aire de cambio en la montaña. Y las fechas han sido un poco complicadas, pero lo ideal para nosotros hubiera sido que, por ejemplo, nosotros hagamos, si se vuelve a tornar o hubiera tornado, nosotros hacer Estepona, pues a lo mejor a la semana siguiente o a las dos semanas hacer Ubrique, y al final Ubrique se beneficia de los pilotos en Estepona, porque al final, si ellos no tienen mucha rotura, traen los camiones a Ubrique, los dejan en Ubrique, y si tienen que venir 3 días antes, pues si vienen 3 días antes, reparan sus monturas y los gastos son compensados. Uh-huh. O sea, eso más o menos, como tú bien dices... Ahora el problema es que, bueno, hay 3 semanas por medio y además la Semana Santa. Exactamente. ¿No? O sea, que claro. Realmente uh-huh. eso, en fechas venideras habrá que En esta que prueba quizás no se note eso, pero... Claro, uh-huh. O sea, que eso se podía estudiar. El recorrido de esta subida a Estepona era Peñas Blancas, la subida de Estepona a Peñas Blancas, conocido, uh-huh. bueno, ya era conocido por los amantes del motor, porque, bueno, o sea, se encargaba y ustedes de la organización precisamente de esta uh-huh. subida. ¿Cuántos kilómetros tenía antes? 4,5 kilómetros. Había que desplazarse desde Estepona al puerto, a casi mitad de puerto, exacto, ¿no? Exactamente, hasta el kilómetro, no recuerdo, o sea, hasta el kilómetro 5, y en el kilómetro 5 había un falso llano, y ahí montábamos salida y hacíamos el recorrido hasta lo que es ahora mismo lo que se llama la curva del mirador. Han hecho uh-huh. un mirador del mirador de ciclista uh-huh. que coincidió este año con el final de la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Sí, sí. Y bueno, entonces lo que hemos hecho ha sido unir esa parte inicial, como tú recuerdas, de aquella época, con la parte desde el mismo pueblo hasta lo que es la salida antigua. Entonces la suma de esos dos tramos nos da 8 kilómetros. Tenéis dos cosas buenas, digamos, esta nueva etapa de la subida Estepona. Una, que salí desde la misma localidad, que se crea ambiente, antes quizás estuviera un poco alejado, ¿no? Uh-huh. Y quizás lo que es la propia localidad no veía el ambiente, claro. de la prueba, pasará como con Ubrique, ¿no? Claro. Más o menos que sale del casco urbano. Y la otra, que también, eso sobre todo para vosotros, en infraestructura, se ahorráis quebraderos de cabeza, porque recuerdo cuando había que montar a mitad de puerto, no había espacio físico para, exactamente, sobre todo para una prueba del campeonato de España, España para asumir los trailers para, sí, sí, aquello era un, aquello fue, o sea, era el, era aquella, la, aquella edición de la subida, aquello fue subida Estepona, campeonato de España, y además fue carrera de campeones, carrera de campeones, que fue la última, la última, exactamente. Entonces aquello fue un poco el intentar atraer a la gente para ver que era un, lo que era un campeonato de España. Como tú bien dices, el llano aquel se ha quedado exactamente igual. Aquello es un, es, pertenece a Diputación Provincial de Málaga. Y claro, el Ayuntamiento de Estepona, como cualquier entidad que aporta un dinero, lo que quiere es repercusión y que haya reembolso de lo que importa. Entonces, claro, ellos lo que quieren es no tener que, aunque hay que pasar por dentro del casco urbano, no tener que ir a ver la carrera 4,5 kilómetros. Que luzca. Claro, que luzca. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Meternos con todo, o sea, dentro del parque de trabajo. Hay que tener en cuenta que ellos, ellos llegan el viernes por la tarde, bajan con los trailers hasta plena línea de playa, se corta una de las grandes avenidas de Estepona, se pasan verificaciones en paseo marítimo, se dejan los coches en paseo marítimo y al día siguiente se sube a parque de trabajo. Los coches hacen las mangas de carrera, exactamente igual que aquí, y cuando terminan por la tarde, aquí se lleva a la Plaza de Toros, por ejemplo, y allí los bajamos al paseo marítimo. Están en paseo marítimo y la policía los escolta el domingo por la mañana a la hora que se establezca, desde paseo marítimo hasta que es la exposición de público, hasta otra vez salida, hasta parque de trabajo. O sea, lo que hemos intentado es, como hacemos con el Rally Crono, o sea, meter todo el meollo dentro del casco urbano como para que la gente al final, Estepona al menos, vea movimiento, que es lo que se ha buscado. ¿Os gusta abrir el campeonato de España? Sí, para mí... ¿Tiene más cosas buenas que malas? Hombre, ¿tiene más cosas que buenas? Sí, o sea, nosotros por la experiencia que tenemos en otras ediciones de otras pruebas, el problema del campeonato de España es que, por ejemplo, al día de hoy, nosotros ya sabíamos la subida Estepona desde el mes de diciembre y estamos no bloqueados, es como el Rally Crono, estamos parados esperando de que la federación, por causas normales, pues tiene que empezar a funcionar, a realizar las modificaciones. Entonces, el que abre el campeonato, si es un año normal y corriente, que no hay modificaciones, no pasa nada, te copias del año anterior. Pero si hay modificaciones y cambios, realmente tú pagas el pato de los cambios nuevos, porque no todo el mundo sabe ni siquiera por dónde van los tiros. Bueno, eso lo conocemos muy bien aquí en Ubrique. Sí, sí, exactamente. Donde todos estos últimos años ha abierto campeonato. El campeonato. Este año, pues, digamos, nos tocará a nosotros. Os tocará a vosotros. Ubrique se ahorra, digamos, esas novedades. Claro. ¿Y se prevé que va a haber muchos cambios en el campeonato de España? No existe. De las reuniones que hemos tenido, o sea, lo único que hay es que cambian los grupos. O sea, lo que han hecho es, el año pasado hubo muchas quejas por el DTM Barqueta de don José Antonio López Fombona, y entonces lo que han hecho es intentar dar una respuesta lo más justa posible, ¿vale? Porque además había un señor que es Andrés Vilariño, que llevaba tiempo sino solicitando que se abrieran las barquetas más modernas al poder correr. Entonces al final lo que han hecho es reunir todas las peticiones y hacer dentro de un campeonato de España distintos campeones. Eso ya se ha hecho en Andalucía muchas veces. Entonces, campeón de España del grupo F, campeón de España del grupo 1 o de la categoría 1. No hay un campeón, habrá un campeón absoluto, pero que no lo será, pero de cara a la prensa y de cara a la imagen, pues lo que han hecho ha sido acoplar el DTM de Fombona con las barquetas. El resto de los grupos normal y corriente, la categoría 2, la categoría 3, otro tipo de vehículo. Y luego habrá un campeón de cada categoría. Con eso un poco lo que han hecho ha sido repartir. Intentar contentar a todo el mundo. Que no todo el mundo. Aquí veo yo que, bueno, cuando se intenta contentar a todo el mundo, no se contenta a nadie. Y aquí también sale perjudicado quizá los aficionados porque se les complica, ¿no? Más, claro. Si es difícil entender una prueba de montaña, pues, digamos, por las distintas categorías y modalidades, ahora se enreda un poco. Claro, hay más que tener en cuenta, por ejemplo, que el detalle: José Antonio López Fombona no estuvo en la gala de recogida de premios de la Federación Española, o sea, no fue a recoger su trofeo de campeón de España. De hecho, lo oí decir, no sé después de qué prueba, la última, no recuerdo cuál fue, que no iba a participar más. Sí, en el campeonato de España. Ese es el rumor que tenemos encima de la mesa. O sea, hemos dicho por él. Sí, que sí, lo sí. Pudimos, te puedo repetir. Además es muy lo reproducimos aquí, lo pudimos escuchar aquí. Exactamente. En luego no es que sea fuerte, hombre, es un poco, da dolor un poco, o pena, o como lo queramos llamar, que bueno, que al día de hoy el rumor que hay es que José Antonio Pérez Fombona saldrá a las pruebas que le apetezca. Creemos, ¿eh? Creemos. Lo que pasa, claro, que después hablas con otros pilotos que te dicen, hostia, es que yo no tengo 300.000 para comprar el DTM. No sé si son 300.000, 200.000 o 500.000, no le quiero poner un precio públicamente, ¿no? Pero claro, entonces hay otro grupo de gente que a lo mejor se ve un poco perjudicado. Entonces, No lo sé. Lo cierto y verdad es que en teoría el coche se le han puesto a la altura de los CM. O sea, competiría con los CM en el Campeonato de España, como campeón de España, o en el Campeonato de España. Y yo creo recordar, y tú a lo mejor me puedes corregir, que a excepción de Javi Villa, no había mucha más gente que pudiera, que Javi Villa en algunas pruebas, que fuera más rápido que él con el DTM. O sea, y José Antonio pues, fue mona. O sea, si quiere, va rápido, rápido, rápido, muy rápido. Entonces, vamos, no sé qué pasará, ya te digo. Bueno, poco después, 16 y 18 de mayo, desembarcáis en el Campeonato de España de Rallys de Tierra en Benajavís. ¿Qué ideas tenéis preparadas y por dónde se desarrollaría este rally? Bueno, la verdad que para nosotros, para mí, o sea, lo que es el equipo está viendo las cosas... Rally como... de Tierra me parece que ya era... Perdona que interrumpa otra vez. Era lo poco ya que os, toca, que nos que os quedaba por sí, tocar, sí. ¿No? Era lo único que nos quedaba prácticamente. Hemos hecho todo terreno, la baja tierra... O sea, yo la verdad que en el tiempo que han estado los pilotos corriendo en el Dakar, he estado viendo amigos corriendo, o sea, por las noches en Sudamérica, y era la única modalidad que nos quedaba. O sea, yo mañana voy a tener la suerte de estar con Nani Roma en la presentación oficial del Campeonato de España de Rallys de Tierra. Flamante campeón del Dakar, 2014. Exactamente, 2014. Y la verdad que ahí estamos muy ilusionados, sobre todo porque hay pilotos de muy alto nivel. Como tú bien dices, es una modalidad que no hemos hecho nunca. O sea, hicimos esa prueba se hizo... En Montilla la hicimos hace 2 años como regional, como andaluz, pero claro, no era del nivel que estamos hablando, del nivel de Nani Roma, de Sebi Pons, o sea, de Óscar Fuerte, de gente importante a nivel nacional e internacional. ¿En qué se basa? Pues las carreras de rally de tierra, los pilotos llegan los jueves, se verifica los viernes a primera hora, los viernes se reconocen los tramos con turismos de serie. Tienen toda la mañana para ver los coches, para ver los tramos, tomar notas. Viernes por la tarde se hace una ceremonia de salida espectacular para que la gente los pueda ver. Y sábado por mañana sales al rally. El rally en sí es un rally como si fuera un rally de asfalto, pero, o sea, con 5 tramos a 2 pasadas. Por la mañana vamos a hacer secciones de 2 tramos a 2 pasadas, 2 tramos a 2 pasadas, y por la tarde 1 tramo a 2 pasadas, que es un poco el formato que estamos haciendo. Y bueno, y la peculiaridad de este rally es que tiene un poco mezcla de todo. En sí, el rally está basado en la sede, en Benajavís, en Málaga, en Costa del Sol. Tendrá 2 tramos allí. O sea, la mañana correremos entre Pujerra y Jubrique, que hay un tramo de 14 kilómetros que seguramente los aficionados a mountain bike y los que han hecho el raid que hubo hace poco habrán estado, porque nos hemos guiado un poco por la orientación que nos han hecho ellos. O sea, tanto Ayuntamiento de Jubrique como de Pujerra. La verdad que hay un tramo de 14 kilómetros espectacular, precioso, con un entorno... Entre Jubrique y Pujerra. O sea, que de aquí queda más o menos cerquita. Ahí habrá un tramo de 14 kilómetros a 2 pasadas. Bajamos lo que es la subida Estepona, lo que es Peña Blanca hacia abajo, en asfalto, y hacemos un tramo en el mismo prácticamente casco urbano de Estepona. Un tramo de 8 kilómetros, espectacular, muy bonito. Eso se hace en dos pasadas, esos 2 tramos. Van, reparan, vuelven a hacer un tramo en cercano a Estepona, junto con un tramo de Benajavís. O sea, que serían la segunda sección. Y por la tarde hacemos el último tramo de Benavís en 2 pasadas. La verdad que bien, muy bien. Rally de tierra, pero también vemos que hay tramos de asfalto, ¿no? No, porque el tramo de asfalto es enlace. O sea, para buscar de un tramo de tierra a otro tramo de tierra hay que meterlos por... Sí, es por... que se desarrollan en Estepona. Exactamente, en la zona de Estepona. O sea, entre los enlaces entre los tramos de tierra son de asfalto normalmente. Por lógica. La diferencia con el todoterreno es que aquí el recorrido sí se sabe de antemano, ¿no? Corrígeme si me equivoco, en enduro los pilotos no lo saben, ¿no? Exactamente, en el todoterreno el recorrido es secreto para todo el mundo, para público, para... prácticamente a excepción de las localidades por donde pasamos, del apoyo que tenemos en Protección Civil, voluntarios y demás, que son los que saben el recorrido en su sección, en su parte, el resto nadie lo sabe. Entonces nosotros establecemos 3-4 zonas de público en el todoterreno y la gente o va allí o no las ve. Normalmente es muy espectacular y bueno, el todoterreno que tiene es la aventura. O sea, estamos hablando de gente del nivel del Dakar, de gente... coches oficiales de KH7, Mar Blasque, o sea, gente que está... nuestra lucha este año va a ser en nuestra prueba de todoterreno. Ya tuvimos un contacto antes, Pep Vila es el responsable ahora mismo, el mayor responsable, que la gente habrá visto en televisión, de los camiones que van al Dakar. Él tiene una empresa en Cataluña y tiene muchos camiones que repara, que alquila y que él corre. Pep Vila se llama. Entonces hemos tenido contactos con él, porque él vendrá a final de... tardará una semana en venir a España, para que consigamos tener parte de sus camiones, que es nuestro gran hándicap este año, corriendo en Córdoba. O sea, es lo que nos queda este año. Y es un poco la diferencia, como tú has dicho, son recorridos secretos Y bueno, y la verdad es que es más línea con la aventura. En España tenemos campeonato de rally de asfalto, campeonato de rally de tierra, el mundial te mezcla una superficie y otra, varias. Eso en Europa, digamos, en los campeonatos nacionales, ¿se suele seguir este modelo español o el del mundial? Depende. O sea, se llaman las ADNs, o sea, hay autoridades deportivas nacionales, Alemania, Francia, que mezclan asfalto con tierra. Pero nosotros, la verdad que no, o sea, se reclama mucho, pero no hemos llegado a eso. Ten en cuenta que ahora mismo la tierra... Aquí más que nada, perdona Rafael, creo que es cuestión económica, ¿no? Claro, o sea... Digo que el piloto, para los pilotos, un piloto que tenga que afrontar tierra y asfalto a la vez... Claro. Necesita una montura... Claro, ten en cuenta una cosa. Mira, si nos fijamos en los estandartes que tenemos en el Mundial, hablamos de Dani Sordo, por ejemplo, su gran baza a tener en cuenta, a mejorar, es la tierra. O sea, en asfalto va muy bien, va óptimo, va para pelear, pero cuando llega... ¿Por qué? Porque la base que tiene en España... Es el asfalto. Es el asfalto. O sea, entonces, los pilotos que tienen mira a nivel mundial solicitan ese tipo de pruebas, asfalto, o un campeonato que sean, por ejemplo, de 8 carreras, 3 en tierra y 5 en asfalto, o mitad y mitad. Pero no llegamos, o sea, por desgracia la tierra en los últimos años ha estado muy machacada. O sea, hay que tener en cuenta que la lista de inscritos en una prueba de tierra, como puede ser Benavís este año, con los contactos que tenemos, con la lucha que estamos haciendo, podemos tener entre 30 y 40 pilotos. Sí, ha habido rally en años anteriores que ya se daban con un canto los recipientes y llegaban a 20. A 20, o sea, en los últimos, hasta hace 2 años, hasta el año pasado, y ya hemos ido quitando esa línea, las pruebas de todoterreno se hacían conjuntamente con las de rallies de tierra, porque no había manera de soportar 15 coches en los rallies de tierra solo, de una manera solitaria. O sea, no había manera. Es como si haces una subida a Ubrique en el Campeonato de España con 15 coches, o sea, realmente no era defendible. Entonces, como tú bien dices, ahora mismo esa línea aquí no la tenemos, y yo creo que, por desgracia, tal como estamos de crisis, o sea, que no estamos en una época de evolución, de más licencias, de más petición, de más pilotos, de mayor número de inscripciones en las distintas modalidades, creo que tardaremos en que eso pueda ser fiable. Yo no he visto en cambiar el paradigma quizás de los pilotos españoles. Es Chevy Pons en este sentido, claro, porque va igual de bien en asfalto que en tierra, ¿no? Copa, claro, las primeras posiciones. Pero si te das cuenta, Chevy Pons está haciendo el Nacional de Tierra, nosotros lo vamos a tener corriendo en Benavís, y está haciendo el asfalto. O sea, corre en una con un coche, con un Michu Grupo, un Evo 10 en tierra, el mismo preparador que le monta, o el Porsche, y el mismo preparador que le monta la tierra. O sea, hace el paralelo el Campeonato Nacional de Tierra que da asfalto. Lo que pasa es que ¿quién está en ese nivel? O sea, aquí, claro, ¿cuántos pilotos como Chevy Pons hay ahora mismo que puedan hacer eso? Es imposible. Primero que puedan asumir el coste y después de eso, que rinde igual de bien en uno y en claro, otro. Claro, yo en ese tema ayer sacábamos un debate, por desgracia era, o sea, con todo mi respeto a la es como la diferencia que tenemos entre pilotos catalanes con el resto de España. O sea, siempre están un escalón por encima. Siempre están un escalón por encima. Tú miras el patrocinio que tiene, si hablamos de motos, a Marc Márquez o de cualquiera, hoy hablas de pilotos de asfalto, y los que tienen el resto, a excepción de alguno, del Canario o alguno más, el resto van por debajo, muy, muy por debajo, porque no tienen posibilidades. Bueno, Rafael, ya en líneas generales, para ir despidiéndonos, nos queda algo pendiente de estas pruebas. Nada, tan solo, o sea, confirmar la fecha de, claro, del yo enduro. En un principio, exactamente, 4 y 5 de octubre, viernes, lo que es el Rally Crono Varada, viernes 7 de octubre, de marzo, ¿vale? Empezamos con las verificaciones, sabemos que una prueba de este tipo, que su centro neurálgico está dentro de un casco urbano, dará su ruido, porque lo tiene que dar. Pero bueno, al final de esto, la meta de esto es traer mucha gente adentro del pueblo, o sea, dentro de lo que es el pueblo. Pero bueno, yo me imagino que nos quedan 6 semanas todavía, que iremos dando un poco de connotaciones, informaciones, pero bueno, que estamos volviendo a trabajar y volviendo a ponernos las pilas, que el año pues es largo. Ya iremos ampliando esa información conforme se vaya acercando esta prueba de Ubrique, este Rally Varada, Rally Crono Varada. Antes de finalizar, te decía que viendo el calendario, ¿no?, que ha publicado la Federación, el provisional, ¿qué opinión te merece? Es bastante completo, ¿no? ¿Hablamos del andaluz? Del andaluz. Sí, o sea, el calendario, o sea, hay muchísimas modalidades diferentes y con bastantes pruebas. O sea, la única pega que no pega, o sea, la única tendencia que tú has vivido en estos últimos años que ha pasado, pues que el piloto, o sea, las inscripciones se han vuelto más sectoriales, más localizadas en la zona donde viven los pilotos y no hay gente que sigue los campeonatos. Uh-huh. O sea, ¿qué ha pasado? Pues que las parrillas, a excepción de la montaña o algo parecido, la lista de inscritos no supera los 35 coches. O sea, un andaluz de rally no tiene más, a excepción de algún rally puntero porque por historia, por características como el Sierra de Cádiz, por ejemplo, el resto, 35 coches se dan con un canto en los dientes, ¿no? Pero el calendario es amplio, está pilla todo lo que son los aspectos, las modalidades, y bueno, yo lo veo, aparentemente lo veo bien. Bueno, Rafael, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos hayas atendido. Ya te emplazamos para próximas citas para que nos vayas desgranando pues todos los detalles que va a traer, todos los secretos que va a traer este Rally Crono de Varada. Y nada, mucha suerte en la temporada ambiciosa que habéis planteado desde RS Sport. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una buena tarde.